República de Corea en 1943, en la bahía de San Francisco. Se escapan cuatro presos, James Borman, Fred Hunter, Harold Brest y Floyd Hamilton, de la prisión de Alcatraz. En 1953, en Estados Unidos, Allen Dulles, director de la CIA, lanza el programa de control mental que fue llamado MKUltra. En 1970, un tanque de oxígeno explota a bordo del Apolo 13, poniendo en gran peligro a los tres tripulantes de la nave que iban camino a la Luna. En 1974, la Western Union, en cooperación con la NASA y Hughes Aircraft, lanzan el satélite geoestacionario Wester 1, el primero puesto en órbita de forma comercial del mundo. En 1978, en España, la reunión de parlamentarios andaluces, celebrada en la Diputación Provincial de Málaga, aprueba el proyecto del régimen autonómico andaluz. En 1979, Tanzania y Zambia reconocen a Yusufu Lule como presidente de Uganda. En 1980, el asteroide Odrey es descubierto por Antonín Gos. En 1987, Portugal y la República Popular China firman el tratado por el cual Macao volverá a ser territorio chino en 1999. En 1997, Tiger Woods se convierte en el golfista más joven que gana el Masters de Augusta. En 2002, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez reasume el poder luego de haber sido depuesto por un golpe de estado dos días antes. En 2018, en Rusia, tras ganar un juicio, el organismo Roskomnadzor anuncia el bloqueo a nivel nacional de la aplicación de mensajería Telegram. Estas son las efemérides más importantes del día. Levántate con el café. El café. esta descarga boricua. Bailando te arrebata el corazón. Oye, le han puesto mucho sazón. Bailando me arrebata el corazón. ¡Qué rico! Bailando me arrebata el corazón. Bailando me arrebata el corazón. Bailando me arrebata el corazón. Bailando me arrebata el corazón. Bailando me arrebata el corazón. Bailando me arrebata el corazón. Es hora de defender la tradición del antaño. Por eso yo no te engaño cuando le abrigo mi rica voz. Mira, yo me curo hoy, tú te curas, todos nos curamos cuando bailamos el rico son. Me curo con rumba, bailando me arrebata el corazón. El café sabe mejor, pruébalo. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Si no fuera por el matrimonio, el hombre pasaría la vida pensando que no tiene defectos. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana con 13 minutos. 3 de la mañana, 13 minutos. Don Nicky. El tema del día, por acá tengo uno que dice, Carlos, un día le llevé la contraria a mi mamá, me tiró una chancla y donde me coja no estaba contando la historia. Casi se la conecta. Ay, hombre, la gente me embarrada. Bueno, por acá, tengo otro por acá, me dice Miriam. En cierta ocasión nos varamos rumbo a la ciudad de Medellín, pero más que vararnos fue que había derrumbes. En el autobús que íbamos para una fiesta a la costa, estábamos durmiendo todos cuando sentimos que el carro del autobús empezó a moverse y era que la montaña se había venido y estaba empujando el carro hacia el abismo. Qué susto tan impresionante, porque el carro se volteó y tuvimos que salir por la parte superior de las ventanas. Y esperamos a ver qué ha pasado, si el carro se iba a ir o no al abismo, pero paró. Tocó esperar a que amaneciera para entre todos empujar el carro y voltearlo nuevamente y seguir la marcha. Oiga, qué susto uno está durmiendo conociendo que lo están moviendo. Y es que la tierra lo está tirando para el abismo, hermano. Bueno, Miriam, gracias. Más testimonio, mi estimado Nicky. Sí, profe, sí. Le tengo aquí el de Hernán. Yo le doy play. ¿Hernán? Estaba exactamente en el 2010, por la calle 90 con 77, exactamente el bar La Serena, Bogotá. Y hombre, pasé dos avenidas en la moto, se me quedó sin frenos y la moto pasó dos avenidas de sentido contrario. Al otro lado llegué y me senté a llorar. No sé cómo, hijo de madre, me salvé. Otra oportunidad. Bueno, sí, un accidente por fallas mecánicas. Los automotores, sí. El que sea, hay que mantenerlos al día. Pues se salvó, profe, el brother ahí. De chiripa, porque pasó dos, sí. Imagínese quedarse sin frenos, muy bravo. No, y en medio de dos avenidas. Yo un día bajando me quedé sin freno, pero venía tan despacio que a punta de caja lo paré. ¿Sabe hacer eso o no? ¿De dónde, profe? Que venía, me quedé sin frenos en el coche, Pero venía tan lento que a punta de caja lo paré. Ay, no, un crack usted. Hombre, no, es que cuando uno hace el curso de conducción, viene hecho a conciencia, le enseñan. Usted va bajando las velocidades y lo va orillando para que cada vez que toque con el borne del andén, pierda velocidad y usted pueda hacer un cambio de menor velocidad. Hasta que lo dejé en primera y se apagó y se paró. Ah, no. Pero yo no lo considero así como muy grave, porque la verdad fue una curvita, iba saliendo apenas, hasta Moricho iba a 30 o 20. Eso me dio tiempo de pararlo, pero el susto es bravo, ¿eh? Lo que dice el amigo que se quedó, se sentó a llorar, no tiene nada de raro. Saludamos, mire, dos paraguayos, a Rocío, que hasta ahora está en sintonía en esto, y a Silvio, que también está escuchando el café de la mañana. Bueno, Nicky, por ahí tenía otra. Sí, deme otra porque ya la planadora viene. Ah, no, espere, a ver. Es que este brother me mandó 10.000 historias, pero espere, le mandó una cortica que me mandó. Sí, porque ahora que vuelva le tengo la historia de la abuela sinvergüenza. Tengo, espere, este es José. Hágale. El cantante de bachata. A ver, José, espere, le doy play. Una vez un perro me atacó cuando tenía 8 años. Me agarró de la pierna como a bregar a meterme el antejardín. Por suerte llegó gente y me ayudó y pues ahí salvé la patria. Me quedó. Ahí está, profe. Bueno, perfecto. O sea, el perro lo quería llevar. Se salvó porque la gente se metió, pues, para que el perro no lo siguiera mordiendo. Aquí me dice, yo más bien creo que vos sos conductor temerario. No sé quién, porque me aparece. Ah, será, es que como este teléfono está más loco que lo inventó, este me borra la carpeta y tengo ahí la foto de don Ramón. Entonces don Ramón me manda a decir que soy conductor. No, yo, es más, yo eso se lo, y yo lo digo así abiertamente, yo se lo heredé a mi padre. Somos tortugas al volante. Mi hermano se desespera, porque el que está en mi hermano James, el hombre también se cree Fittipaldi. Y en cambio yo sí soy tortuguesco. No, usted maneja como un viejito, le dije, hermano, pero llego. Importante es llegar. Claro. Bueno, Nicky, ya vengo. Voy con música, voy con cosas que tengo aquí pendiente, con temas musicales y regresamos. En la mañana, un buen café. Yeren. Luis Vargas en persona. ¿Por qué tanto sufrir? Si tú me dejas. Ahogaré mis penas en el licor y así bebiendo me llegará la muerte. Si acabara mi suerte, ya no seré aquel hombre que vivía tan feliz, que dejó todo detrás de tus pasos, que pedazo a pedazo se destruyó la vida. No te das cuenta, reina mía, que yo no tengo vida. Si tú no estás conmigo, mi vida está perdida. No rompas mi corazón diciendo que te vas,

Olga Tañón es una cantante puertorriqueña de música tropical y merengue, nacida en Santurce, Puerto Rico, el 13 de abril de 1967. Ha lanzado más de 20 álbumes a lo largo de su carrera, vendiendo más de 2.5 millones de copias en todo el mundo, y ha ganado numerosos premios, incluyendo 2 premios Grammy Latinos y 3 premios Billboard de la música latina. Olga Tañón es conocida por canciones como Es Mentiroso, Basta Ya, Bandolero y Así Es la Vida, que se han convertido en éxitos internacionales. Además de su carrera musical, Tañón ha participado en varias películas y programas de televisión y ha apoyado varias causas benéficas y sociales, incluyendo la lucha contra el cáncer de mama y la promoción de la educación y la cultura en Puerto Rico. La canción Es Mentiroso es una canción de Olga Tañón lanzada en 1994 como sencillo de su álbum Siente el Amor. La canción fue escrita por Rafael Pérez Botija y producida por Sergio George y se convirtió en un éxito internacional, alcanzando los primeros lugares de la lista de música tropical y pop en América Latina y Estados Unidos. Es Mentiroso es una canción de amor en la que Tañón expresa su decepción hacia un hombre que la engañó con frases como Es mentiroso, no te fíes de él y no tiene corazón, solo sabe mentir. La canción se ha convertido en una de las canciones más populares y emblemáticas de Olga Tañón. Olga Tañón, Es Mentiroso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla. Que eres mi vida te dice, mi chulería te habla. Palabras que se funden como el río y con el mar. Y dice, es mentiroso ese hombre. cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Salió el sol, es mentiroso, señores, es mentiroso. Ajá, ahí estaba la Tañón. Qué bueno canta esa señora, la verdad que sí. 10 de la mañana, 31 minutos. El tema del día. Cuéntenoslo, don Nicky. Tema del día. Números telefónicos. Hello, hello, hello. Hello. Ahora sí. Tema del día. Tema del día. Tema del día. Y números telefónicos para que la gente participe. Profe, vea, entonces, tema del día. ¿Has sobrevivido a algún accidente? ¿Qué pasó? Más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. ¿Has sobrevivido a algún accidente? Cuéntanos qué pasó. Un saludo muy especial para José, el oyente misterioso que hasta ahora está tomándose el cafecito de la mañana con nosotros. Sí, sí, sí, muy bien. Hoy es jueves de pincho pote y me iré de pincho pote, así. Muy bien, profe. Ya usted cuando venga acá le enseñaremos qué es el pincho pote. Perfecto, profe. Pero primero va reservándome en Valencia porque me voy con la family para agosto, vea. Vamos a estar allá. Bueno, profe. Buena época. Sí, sí, va reservándome la compañía. Bueno, a ver si le consigo un toquecito por acá en el sector de la Marina Sur. Vale, sí, va a estar ahí varios días, de modo que hágale. Hágale, profe. Que justifique la ida. Fin de. 10 de la mañana, 33 minutos. 10 de la mañana, 33 minutos. Hay que sacarle dinero a ese talento. Gracias. Nos dice Gaby por acá, mire, gracias a Dios, hasta el momento no he tenido ningún accidente. Ay, también. También no, sí, claro, no necesariamente. Estamos convocando justamente al que lo haya tenido, que no lo cuente, que no lo cuente. Bueno, Nicky, usted que usted ha sido tan, como dirían las viejitas, pateperro en la calle, ¿qué le ha pasado? ¡Ah! Un montón de cosas, profe. No, inclusive en casa, así que me han pasado cosas. Una vez, la casa de mi abuela, a ver, le cuento. Es de esas casas antiguas que las plantas eran de 4 o 5 metros de alto. Y pues casa antigua, techo de teja, de teja de ¿cómo es que se llama? De material pues de ladrillo. Ah, sí, arcilla. Y barro, pues obviamente, exacto, de barro. Entonces constantemente reparar el techo por tema de lluvias, goteras, era una pesadilla. Y pues tocaba siempre el más liviano de la casa, y en su momento fui yo. No duré mucho pues siendo el más liviano, además que siempre que me subía rompía un millón de tejas. Era muy, muy malo para caminar entre las tejas. Y alguna vez subiéndome al embovedado, que es la parte de abajo del techo, se me movió la escalera y quedé ahí prendido, pues, como pude, me solté y la escalera se me cayó encima, profe. No, me rompí un dedito. O sea, la escalera me cayó encima del dedo gordo y me rompió la uña grande, profe. Bueno, ahí está historia. ¿Qué? Cuéntenos también su historia al 632-890940. Yo le dije que iba a hablar de la abuela bandida. Le voy a contar la historia. La abuela bandida intentó robar un banco en Estados Unidos. Una mujer de 78 años de edad con dos condenas anteriores por robo de banco se enfrenta a nuevos cargos después de que las autoridades alegaron que entregó a un cajero una nota que decía: "No quise asustarte" durante un reciente robo en Missouri. Bonnie Goods está encarcelada bajo fianza de $25,000 después de ser acusada de un cargo de robo o intento de robo a una institución financiera de Kansas City. No aparece ningún abogado para ella que le quiera defender, ya que hay antecedentes. También fue condenada por atracar un banco en California en 1977 y otro en Lake Smith, en un suburbio de Kansas City, en el 2020. Su libertad condicional en el segundo asalto terminó en noviembre del 2021. Documentos judiciales presentados en el condado de Kansas en el último caso dijeron que la nota de robo exigió 13.000 billetes pequeños. ¿Ah? Ya la viejita, como dicen por ahí, vaca ladroña, ladrona no olvida portales, que dicen, ¿no? Algo así. Portillo, sí. La señora, pues ya es una especialista, ya tiene dos condenas, 78 años y todavía sigue con ese vicio, hombre. No cambia. Sí, sí, sí. Oiga, y... aprendió. Le voy a contar una... Mire que la gente toma las cosas a nivel particular cuando no son cosas de ellos, son entre los artistas. Estaban en un festival, le voy a contar esta información que me encuentro aquí, y una mujer vestida de Shakira salió con un burro disfrazado de Clara Chía. ¡Ay, no, bro! Durante los días de la Semana Santa se realiza una celebración que llama la atención de muchos turistas. En el municipio de San Antero, departamento de Córdoba, en Colombia, se lleva a cabo el conocido Festival Nacional del Burro desde los años 80. En dicho lugar se realiza esa celebración para resaltar el papel que tiene este animal en el campo y agradecer todo el trabajo que ha realizado durante toda la historia. Claro que también los hombres lo agradecen por otras cosas. En estos días las personas homenajan, desfilen con burros disfrazados. Además, otras actividades como bailes y demás. Este año se realizó la edición número 33 del Festival Nacional del Burro, en que varios locales y turistas han disfrutado de una gran muestra cultural en el municipio. Lo que llamó la atención es que una mujer vestida de Shakira paseó con una burra que vistió de Clara Chía mientras sonaba de fondo la canción Music Session Number 53. O sea, la sesión 53. Oiga, usted no ha visto ese video que dicen que Clara Chía se llamaba Carlos Chía. ¿Carlos Chía? No, profe. Pero sí que he escuchado bastante del tema, profe. Yo vi un video que mueve, que las redes pasan cualquier cosa, ¿no? Pero un video donde hay un Carlos Chía con barba, ¿sí? Y que es el actual Clara Chía. Y que Piqué, dicen ahí en el informe, que Piqué invirtió pasta ahí. No, lo curioso del caso es que empiezan a sacar un montón de fotos de Piqué. ¿Usted se acuerda de una foto por allá que tiene toda abrazada con Ibrahimovic? Sí. En un parking. Era adaptado. En un parking. Luego le sacaron otra con otros amigos. ¿Ah? O sea, el hombre tiene antecedentes de que tira la reversa. Bueno, pues. Y entonces que para poder tapar todo y salir como tenía que salir, ajá, el hombre transformó a Carlos Chía en Clara Chía. Las historias asombrosas que escucha uno en las redes muy sociales. Creativos. Sí. Profe, vea, el video viral en Twitter que muestra a un hombre ebrio peleando con un bote de basura en las calles de Gran Canarias, en España. ¿En qué ciudad Gran Canaria, en Las Palmas? Sí, profe. Mándemelo para ver en qué parte es, porque yo conozco al dedillo Las Palmas. ¿Conoce esas calles, profe? Hombre, ya le mando la nota. Azoté las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, pero ¿cómo así que el contenedor le ganó? ¿Lo noqueó, sí, o qué? El hombre, después de tropezar y caer al suelo, se levanta, arremete contra el bote a patadas y puñetazos, pero pierde la pelea, ya que no puede golpear con fuerza debido a su estado de embriaguez. El video ya tiene 2.5 millones de reproducciones y ha generado muchos comentarios en memes, en Twitter. Algunos usuarios especulan que este hombre tiene problemas de ira y que este no es el primer objeto contra el que él ha peleado de esta manera. Ah, ya tiene antecedentes, ya lo conoce la gente. Sí, ya lo reconocieron. Bueno, es famoso por pelear contra los contenedores inmobiliarios. Terrible. Ahí le mandé el enlace, profe. Ya lo miraré. 10 de la mañana, 42 minutos. Oiga, más de 10 mujeres acusan al reconocido actor Gerard Depardieu de abuso sexual. Ay, no diga, profe. Sí. Dicen este que... Este es famoso. Hombre, Gerard Depardieu, claro. Este, el gordito francés de la nariz pronunciada, ha sido denunciado. 13 mujeres acusan al actor francés de abuso sexual. Como antes nadie decía nada y ahora la gente tiene memoria, se acordó después de... Hombre. Ahora que están protegidas, súper protegidas, entonces a todo mundo están acusando. No digo que no sea cierto, ¿no? 13 mujeres acusan al actor francés Gerard Depardieu de haber tenido comportamientos sexuales indebidos en los rodajes de distintas producciones entre el 2004 y el 2022, aunque el intérprete desmiente conductas delictivas. Estos relatos publicados por el sitio de información Mediapart se suman a una investigación judicial que tiene abierta Depardieu por presunta violación a raíz de una denuncia presentada por la actriz Charlotte Arnoux por los hechos que sucedieron en el 2018. Dígame. No, que él se dio a conocer por la película La Mujer de al Lado. Bueno, varias. Por ejemplo, él estuvo en era D'Artagnan. Ah, D'Artagnan. Sí. Sí, señor. Profe, vea, también él es caballero de la Legión de Honor, caballero de la Orden Nacional del Mérito, ambas condecoraciones francesas, sí. Y caballero honorario de la Orden Nacional du Québec, condecoración otorgada por la provincia canadiense de Quebec. Me preocupan esas condecoraciones, profe. ¿Por qué? Porque se pueden perder. Ah, ¿será? Ah, claro, profe. Bueno, de todas maneras, son acusaciones, como le digo, muchas veces son más... Yo no digo que no haya pasado y que esté yo aquí acolitando al señor Depardieu. Simplemente que... A mí eso que aparezcan después de tanto tiempo no quiere decir que no sean ciertas, pero ¿por qué no las denunciaron en su momento? Profe, es que es... Es complicado. Es muy difícil porque son mujeres que de pronto empezaron en el mundo del cine haciéndose carrera, abriéndose paso, y ahora que ya son famosas... Es que vienen a contar esto. Preocupante. Bueno, perfecto. 10 de la mañana con... Como que en su momento no les preocupó el tema, pero ahora sí. Necesitaban lanzarse. 10:44. Y lamentablemente que tenga que pasar esto, obviamente lo condenamos. Porque luego vendrán a decir que yo apoyo a los violadores y todo eso. No, yo... Que está en favor del camino corto. No. Eso lo ha dicho usted, no lo ha dicho yo. 10:45, este es el café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Sabe mejor, pruébalo. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. darás de cuenta que si te engañan duele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Te lo juro que sí. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. Siempre llevo a mi mujer a todas partes. Lo malo es que ella siempre encuentra el camino de regreso. Levántate con el café. El café. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 26 años, en 1997, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5, Michael Stewart, Amor a Primera Vista. Amor a primera vista, tocaste mi corazón. Top número 4, Brenda Kestar, Herida. Y así yo vivo. Número 3, Alex de Castro, Te Fuiste. Te fuiste y le negaste un beso, te fuiste y la dejaste en eso. Ya sé con sus sentimientos, eso no es de ley. Top número 2, Grupo Manía, A que te pego mi manía. A que te pego mi manía. El agua pega. A que te pego mi manía. El agua pega. Top número 1 de 1997 en el género tropical latino, Gilberto Santa Rosa, Yo no te pido. Te pido un salto en el vacío, solo te pido que salgas conmigo. Yo no te pido apuestes a la suerte, solo te pido tiempo y conocerme. Yo no te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencerlo. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar. Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad. Solo te pido espacio para compartir contigo. Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos. Solo te pido ser buenos amigos. Ya veremos qué.

Yo estaba muy pequeño, muy pequeña, y de curiosa metí el dedo del interruptor y me tuvieron que llevar a la clínica. Casi me electrocuto. Ay, claro. Y Doña nos dice, gracias a Dios, no he tenido ningún accidente. Vea, gente afortunada, ¿no? Sí, claro, profe. Ajá, ahora sí lo escucho. Oh, espere, profe, espere que lo tengo extraviado todavía, profe. Ah, usted lo tiene extraviado, bueno, entonces... Sí, profe, venga, le cuento, mientras tanto, una noticia de una chica brasileña de 19 años, Manuela Victoria Araujo, que fue arrestada por la policía de Indonesia por llevar 3 kilos de cocaína en su equipaje, y es que una banda criminal le había prometido un viaje a Bali para llevarla a templos budistas para orar por su salud, por la salud de su madre, y pagarle lecciones de surf una vez que llegara con el equipaje. Se enfrenta a una posible pena de muerte, ya que Indonesia tiene leyes estrictas contra las drogas, y la fiscalía la ha acusado de formar parte de una red de tráfico de drogas. Su abogado argumenta que fue manipulada y engañada por la banda. Su sentencia ha sido pospuesta hasta fin de mes y su familia ha creado una campaña de crowdfunding para contratar un experto legal internacional que la represente. Indonesia tiene política tolerancia cero contra los delitos relacionados con las drogas, y el tráfico de drogas puede resultar en largas penas de prisión o pena de muerte por fusilamiento, profe. Uy, bravo eso, ¿eh? Allá la cosa es seria, profe. Pelotón de fusilamiento. Joven de 19 años. No, es que eso de vivir sabroso es muy duro. Ah, eso tiene su precio, profe. Sí, sí, pero cuesta muchísimo, altísimo el precio. Mm. Bueno, le cuento más noticias por aquí. Es brentico que yo tenía una aquí. Cuénteme. Dice lo siguiente, polémica en Chile. Sí. Por una extranjera venezolana que pide su expulsión. Venezolana. Yoselin Páez es venezolana, pero vive hace 6 años en Chile e intentó hacer unas críticas constructivas sobre aquellos puntos que no estarían muy bien en el país a raíz de un feroz crimen que sucedió en el país vecino. La mujer hizo un descargo que generó la furia de los chilenos. En su perfil de TikTok, Jocelyn compartió lo que ella creía que estaba pasando a nivel social. Tras sus declaraciones, el video se volvió viral, superó el 500,000 de reproducciones y alcanzó una repercusión impresionante con casi 3,000 comentarios. Si bien la mayoría estaban de acuerdo con ella, los otros chilenos la atacaron diciéndole que no tenía derecho a opinar por ser extranjera y que debe ser expulsada. Además, están pidiendo. Bueno, hay gente muy radical. Bueno, cuando se meten con las cosas del país. Exacto. Profe, vea, aquí ya encontré por fin. Vea, Ricardo Soto dice: en 1988, en Andagoya, Chocó, celebrando las fiestas patronales, me monté en un planchón. Estaba full de gente que se volteó y murió menos de la mitad de los que íbamos allí. Todavía no sé cómo llegué a la orilla. De pura chiripa me salvé. A un planchón se accidentó. Claro, profe, es que eso es... Creo que lo hacen es con palos y ruedas, ¿no? Sí, sí. Para claro. Que pueda flotar. Claro, porque imaginas, es una cuestión totalmente artesanal. Artesanal, exacto, esa es la palabra. Es el término. 11:01. Los que acaban de llegar, Nicky, planteémosle el tema del día, porque hay gente que hasta ahora apenas va llegando. Vea, profe, entonces, tema del día, amigo oyente. ¿Ha sufrido usted un accidente? ¿Cómo fue? Cuéntenos qué ha pasado. ¿Cómo pasó? +34 632 890 940 y +34 610 617 034. ¿Has sobrevivido a algún accidente? Y cuéntenos qué pasó. Vale, perfecto. Entonces ahí está el tema del día para que usted participe con nosotros. 11. Aquí tengo a Franco, profe. Hágale, pues. Dice, hace 24 años, ebrio, en una moto,